Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945-28-33-49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Guardión de lunes? Saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Yala en esta mañana, desde luego, primaveral, con sol, da gusto, después de tantos días de agua, se agradece un poquito de sol y temperatura, pues bueno, tampoco está del todo mal. Tenemos entre 11 y 12 grados en las zonas más, más altas, un poquito menos de temperatura. Parece que vamos a continuar así, con tiempo más o menos estable, con algunas nubes altas los próximos días, mañana, el miércoles y el jueves, sobre todo el jueves, con un tiempo muy primaveral, con temperaturas que van a subir por encima de los 15, 16 o 17 grados incluso. Bueno, Orduña ya luce sus hastiales una obra increíble, importantísima, y desde luego de gran tamaño y de gran calidad. Impulsada por el comercio local, su ayuntamiento, también con la ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, se presentó este sábado en Orduña el proyecto de los hastiales. Les recomendamos que lo visiten cuando puedan, merece la pena. Ahora Orduña será, desde ahora, pues uno de los lugares más singulares de Europa, gracias a este proyecto tan especial impulsado por el ayuntamiento y por también los, como he dicho, los comerciantes, los pintores locales, algunos de ellos muy conocidos, como por ejemplo Porrillo, Luis Encinar, Julián Momotio, entre otros. Luego daremos la lista y hablaremos también con el alcalde de Orduña sobre esta cuestión. Esta obra de los hastiales, que por su tamaño es la más importante que hay en Europa, única en Europa. Y en el Ayuntamiento de Llodio, desde las 9 de la mañana, pues continúa el pleno ordinario con un montón de asuntos en el orden del día, pleno que parece que va a ser largo. Más de 20 asuntos, sin sumar el capítulo de robos y preguntas, que también lleva su tiempo. El proyecto de modificación del PGU para la zona de Landeta, entre el puente de la Lip y hasta Nuncibay, es una de las propuestas, y también la de la sustitución del puente sobre el arroyo Aldaid en la calle Virgen del Carmen, que permitirá una obra que permitirá a Ura el encauzamiento del arroyo San Juan y también la urbanización de la zona de Goicoplaza cuando se lleve a cabo. Esa zona donde se realizarán los posibles realojos, si se hacen, si se realizan finalmente los derribos anunciados. Además, una serie de mociones, muchas de las que ya les hemos dado cuenta y de las que les hablaremos en próximos días. También, hablando de política municipal de Llodio, decirles que la suplente de Hernando Lacalle será Siorcha Sierra Ajuria, que se tomará posesión de su cargo, nueva concejala de AJPNV, tomará posesión de su cargo en el pleno del mes de febrero. Y en Orduña, la Comisión de Fiestas de 8 de mayo ha puesto en marcha el concurso de carteles 2013 en tres categorías, alevín, infantil y adultos. Con el ganador recibirá un premio de 300 euros. El plazo de entrega de originales finaliza el día 15 de marzo. Recuerden también que está ya a la vuelta de la esquina este fin de semana la San Blas. El cerdo, los cordones, las tradiciones protagonistas de esta fiesta que se celebra en Llodio el día 2, sábado, en el recinto de la Plaza Alday, pero antes, el jueves, se presentará al cerdo Terencio en el mercado de los jueves, como siempre, como marca ya la tradición. Recuerden también que este último martes en Amurrio se está celebrando durante todo el mes de enero un ciclo de cine sobre soberanía alimentaria, y este martes, día 29, es el último día de proyección de películas sobre esta cuestión. Las defensoras de la tierra será el título de la proyección de este martes. Ir hasta Orduña para hablar de esa cuestión tan importante que les comentábamos, de los hastiales, esas pinturas tan impresionantes que van a marcar la vida cotidiana y desde luego van a hacer que muchas visitas, muchas personas de fuera visiten Orduña para ver todas esa gran obra de arte que se ha instalado en los hastiales de la ciudad. Les quiero recordar que está en marcha otra campaña para la recogida de tapones de plástico que permitirán la compra de un andador para una niña de Villabuena de Álava. Tapones de plástico que pueden entregar en los puntos de recogida, según nos han comentado, son en Eroski, el Estanco de Areta, la Oficina de Turismo en Llodio y en Arrigorriaga, en Pamicha Monse. Por cierto, hablando de recogida, En este caso de móviles, en Basauri han logrado reunir 100 kilos de móviles para el síndrome de Angelman. Recuerdan que hablamos con la Machu de la persona que tiene esta problemática, que necesitaba pues una importante cantidad para ser tratada de esta dolencia fuera de, directamente en Estados Unidos. Los gastos son elevadísimos. Bueno, pues en Basauri han logrado reunir solamente allí 100 kilos de móviles, y sigue la campaña de recogida de móviles en diferentes puntos, no solamente de Basauri, también en nuestra comarca, en varios ayuntamientos y establecimientos comerciales colaboran en la recogida de estos teléfonos móviles que ya no se usan y que pueden permitir precisamente a esta familia pues en fin, recaudar lo necesario para que la niña sea tratada, el niño en este caso sea tratado en los Estados Unidos. Vamos ahora sí hasta Orduña. Bueno, pues este fin de semana se ha inaugurado en Orduña ese gran proyecto, que ya no es un proyecto, que es una realidad, que son las pinturas de los hastiales. Es una, bueno, pues una obra realmente importantísima, tan importante que allí pues muchos comentaban, ¿no?, que puede ser un revulsivo para la ciudad y una llegada de gente pues de otros lugares pues para ver ya no solamente en este caso las pinturas que también, sino el encanto de la ciudad, ¿no? Carlos Arranz, alcalde, ¿qué tal? Papá, Egunon. Egunon. Bueno, pues finalmente ya está todo listo, todo inaugurado. Fue un momento muy, pues muy emotivo, con todos los pintores, los artistas ahí presentando sus obras, y mucha gente, y sobre todo mucha ilusión de las gentes, de las personas de Orduña, que veíamos en las caras, pues mucha satisfacción por la obra, ¿no? Sí, la verdad que la valoración del día de ayer es muy positiva, cuanto a organización, asistencia. Bueno, pues yo creo que más o menos cumplimos un poco las expectativas que pusimos, y bueno, de una forma ya no solo de cara a puertas afuera, también hacia el ciudadano de Orduña, aunque ya hacía semanas que estábamos viendo tranquilamente y metiéndolo dentro de lo cotidiano las obras, pues fue el momento de presentarlas y de conocer más sobre ellas. La gente iba interesada, tomaba nota sobre qué significaba, qué podía ser. No, fue un momento, yo creo que disfrutamos todos en general, ¿no? Un grupo de reputados artistas, pintores de mucho prestigio, algunos más conocidos o más renombrados que otros, pero desde luego todos ellos han trabajado con entusiasmo una obra, bueno, grande por sus dimensiones y desde luego importante, porque además se ha hablado de que existen proyectos similares en otros puntos de Europa, pero tan enorme como este, tan grande, pues es el único, ¿no? Sí, pues es que hay que ponerlo en su lugar, ¿no? La obra, la obra tiene un tamaño, creo que el número exacto son 455 metros cuadrados de pintura, y si las dimensiones asustan ya. Bueno, lo pasa que la plaza de Orduña ya en sí es grande, ¿no? Entonces todo lo que pagas ahí tiene que tener tamaño para que no quede, claro, para que no quede desmerecido, ¿no? Pero luego los artistas también, pues fue un reto, ¿no? El hecho de tener que pintar, enfrentarse a esos paneles en blanco y tener que cubrirlos, fue un reto para ellos en muchos aspectos, ¿no? Ya hago mía sus palabras, ¿no? Muchas veces no hay un tema en este caso, ¿no? No hay un tema que se les ponga, no hay un hilo conductor sobre que une a las obras, sencillamente pues se les plantea el reto, pinta lo que sabes, hazlo bien, lo vamos a poner aquí en nuestro pueblo. Yo creo que así lo expresa uno de los artistas, que es lo que más le sorprendió del reto, y al final, es la motivación, ¿no? Muchas veces cuando le das libertad se coge más compromiso, y han estado a la altura, o sea, han hecho obras significativas todos, cada uno en su estilo. Es una de las dado riqueza al conjunto, el hecho de que haya diversidad. O sea, yo creo que puede ser crítica, va a ser una obra criticada de forma positiva y negativa. Yo eso creo que lo tenemos que evaluar de una forma positiva, ¿no? Porque al final es lo que busca el arte, ¿no? Que al final pues se hable de él, se critique y se tenga en cuenta. Al final es una forma de acercar a la ciudadanía, a la cotidianidad, pues poder disfrutar de esto, ¿no? Es una forma de decorar esa zona común que tenemos en la ciudad, que es nuestra plaza, y decorarla como se merece, ¿no? Con unas bonitas obras. Desde luego, se ha llenado de color, se ha llenado de arte, cada pintor ha puesto, pues en fin, su brocha ahí, su idea, y desde luego, todas en común, aunque cada una de ellas pues va por un lado, ¿no? Temas totalmente distintos, ¿no? Pero que todos ellos pues parece que encajan, ¿no? Lo sorprendente es que encajan, que paseas, que ves aquello, pasas por debajo de los soportales y todos llaman la atención y todos parece que, como digo, encajan ahí, en ese lugar. Sí, al final es algo, es algo que ayuda a que tampoco te canses, ¿no? De ver en todo el recorrido del todo el perímetro de la plaza, pues al final no sea siempre el mismo tema, no sea el mismo estilo. Por coincidencia, ¿no? No sé si sea coincidencia o sea predeterminado, porque aquí pues se puede hablar más de la causalidad o del orden del caos, pues cada cosa parece que ha ido a su sitio, ¿no? Al dar esa libertad, que las cosas más juveniles han ido a la zona donde el comercio tiene más sentido, las cosas más serias pues han ido al lugar que deberían ir, ha tenido su ha tenido su, pues esa, cada obra ha encontrado su lugar de una forma natural, ¿no? Y eso yo creo que le da esa armonía, ¿no? Desde luego. Y luego no es eso que se habla de ello, es a la gente que le interesa, tanto el local, que es, yo creo que es el al que nos debemos ahora hacer este tipo de proyectos, como el visitante y el turista, pues es algo que ya le llama la atención y es algo referente, ¿no? Bueno, si vienes a Orduña, pues vete y pásate por los Astiales y echa un vistazo a lo que hay. Desde luego. Bueno, pues han colaborado la Diputación de Foral de Vizcaya, el Gobierno Vasco, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, que usted ahí lo mencionó, y bueno, desde luego, bueno, pues han colaborado también y mucho, y han trabajado los pintores, todos ellos 13 para esas 14 obras, y también el colegio, ¿no?, de Orduña, la compañía de María, que ha prestado sus locales, ¿no?, su entorno, pues para poder manejar todo eso, porque claro, no nos olvidemos que son un montón de metros lineales de, bueno, cuadrados, pero también lineales de marcos, de obra, en fin, aquello ha sido impresionante, ¿no?, para manejar todo eso. Sí, sí, y ahí no hay que olvidar tampoco la Asociación de Comerciantes de Orduña, ACOR, que desde un principio han sido también los que han apostado al comercio, porque el origen, han apostado por el proyecto, porque desde, bueno, el origen y uno de los objetivos principales de este proyecto, pues es la revitalización del comercio local, ¿no? Tanto, bueno, pues eso ya es el día a día, trasciende más allá, es no solo turismo y el visitante, sino el día a día, pues hacer atractivo, ¿no?, el que sea el agradable, el disfrutar del municipio, el hacer las compras en nuestro municipio, el disfrutar de nuestros comerciantes, la cercanía, su consejo, bueno, pues es acercar, ¿no?, esa parte, es una máxima que debemos defender, es el comercio, porque sin comercio no hay vida, ¿no?, en los pueblos, no es lo que da vida, lo que da relación, son nuestros referentes, o sea, yo creo que es una parte importante. Y bueno, la compañía María, bueno, había que agradecerle esto y otras cuantas más, pues siempre están dispuestos, ¿no?, a sus instalaciones, pues a prestárnoslas, a dejarnos y poder disfrutar, ¿no?, de ese que es un recurso que tenemos en Orduña, que es pues este impresionante edificio, que es el que tienen ellas y que sin ningún problema siempre nos lo han cedido, ¿no? Uh-huh. Bueno, alcalde, pues ahora disfrutar de esas pinturas, sobre todo, pues esperemos que no solamente que llamen la atención a los propios, que desde luego que están, se les veía con cara de orgullo y de satisfacción, sino los de fuera, que vayamos a Orduña a visitar ya ahora no solo la ciudad, sino también esa gran obra que han ustedes colocado en los Astiales, en esa zona de soportales de la Plaza de los Fueros, que ya desde este fin de semana luce y que, bueno, esperemos sea pues ese revulsivo, ¿no?, que necesita toda la ciudad. Pues como ya mencionaba, no recuerdo quién fue, uno de los presentes que dijo, bueno, pues que en otros sitios habían sido, pues en Bilbao el Guggenheim o en Burgos la catedral, en fin, pues que en Orduña podía ser este un referente y un motivo importante para la revitalización de la ciudad, ¿no? Sí, al final hay que buscar, ya más, hablando pues de promoción del turismo y el desarrollo de la industria que lo puede rodear, pues es una parte muy importante, ¿no? El posicionamiento, ¿no? El buscar eso que te diferencia o que te posiciona alrededor de todo ese mapa, porque lo primero que necesitas para ir a un sitio es saber que existe. Entonces es por esto, si conseguimos, bueno, pues que sea un referente en cuanto a arte a nivel ya de Euskal Herria, estatal, o tenga su huequito entre el ranking europeo, pues conseguiremos pues que ya cierto público pues lo busque y lo encuentre, ¿no? Que tenga, porque bueno, que no sea buscando ciudades de Vizcaya, porque será complicado, sino que sea una búsqueda más sencilla, ¿no? Para que se encuentre en el mapa. Seguro que sí, que a partir de ahora Orduña estará mejor posicionada en el mapa europeo, sin duda ninguna. Alcalde Carlos Arranz, le dejamos para que siga con su trabajo de lunes y le agradecemos que nos haya atendido esta mañana, y nuestro sorionac a todos y todas las personas que habitan en la ciudad de Orduña por esa gran obra que lucen ya ahí en esa Plaza de los Fueros. Es que ricasco. visitar al Conde esta mañana porque vamos a hablar de fiesta que han tenido, por cierto, este fin de semana. Seguramente nos hará referencia ahora mismo Itziar de esa fiesta, pero que están preparando Sant'Àgueda, el carnaval, y en fin, hay muchas cosas de qué hablar. Itziar Castresan es la concejala de Cultura. ¿Qué tal, Itziar? Opa, egunon. Egunon. Bueno, luego nos cuentas cómo ha ido la fiesta de este fin de semana ahí en Otaola. Antes vamos a hablar un poco de lo que viene. Y es Sant'Àgueda, que estáis ahí, estáis todo preparando un grupo, o queréis preparar un grupo para cantar Sant'Àgueda por el pueblo, ¿no? Sí, pues las tradiciones al final son un tesoro de la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces, pues, esta tradición no queremos que se pierda, y bueno, el grupo de danzas de Ocondo quiere seguir organizando, como el año anterior, un grupo de canto, ¿no? Que, bueno, pues lo harán lo mejor que puedan, pero la intención es de eso, que se siga la tradición y que todo el mundo que quiera se añada a ese grupo, ¿no? Que se junte y que, pues, que pasen un buen rato y seguir cantando esa fiesta, ¿no? Y seguir con ella. Van a quedar este jueves a las 7:30 para ensayar en la Culture Etxea. Cualquier vecino de Ocondo que le apetezca pasar un buen rato puede acercarse hasta allí para ensayar y tal. Y bueno, y el día del pasacalle será el domingo, empezaremos a las 5:30 desde la iglesia de San Román. Uh-huh. Bueno, pues Sant'Àgueda, las tradiciones, que no se pierdan, que eso es importante, y además con mucho ambiente y con un grupo de danzas, seguro que tendrá muchísima vistosidad en ese recorrido que van a realizar por el pueblo. Preparando también, me imagino, carnaval, ¿no? Pues sí, ya también este año parece que se han adelantado todas las fiestas, porque este año cae el día 9 carnaval, y bueno, será, creo que cae en sábado, y bueno, pues para todos los chiquis va a haber, es sábado, ¿no? Sí, sábado. Uh-huh. Y bueno, pues va a haber una discoteca, y luego para en euskera y tal, va a ser con mucho ambiente, con payasos, con animadores, y después pues un concurso de disfraces para todos los niños que se acerquen disfrazados, pues habrá varios premios y a ver cuál es el mejor y hacer buen ambiente y pasárselo todos bien. Bueno, pues está bien dar ambiente al pueblo y que los ciudadanos y ciudadanas se diviertan. Sí, también quería decir que el viernes Ocondo Escola también va a hacer un pasacalles por Ocondo y que luego habrá una chocolatada para las madres, los niños y para todos los que se acerquen hasta la plaza a verles y animarles, pues también están invitados. Hace unos días recibíamos una nota sobre la biblioteca, que habéis aumentado el número de volúmenes o habéis renovado un poco los títulos. Cuéntanos. Sí, pues todos los años habilitamos una partida para renovar fondos. La Diputación nos subvenciona con un 50% los fondos bibliográficos que compramos, y este año pues hemos comprado varios títulos en bilingüe. Vamos, creen en castellano y que bueno, están a disposición de todos los que sean socios de la biblioteca, y cualquier vecino puede apuntarse a ser socio de la biblioteca de Ocondo, y que bueno, pues que aprovechen ahora que hay novedades y libros muy buenos, y que bueno, que pues que si tienen más información, todos los títulos están en la web de la página del ayuntamiento. Y si no, también le pueden preguntar a Ilu, que es la encargada de la biblioteca, que le va a informar de todas las novedades que hay. Uh-huh, estupendo. Bueno, pues tienen la oportunidad de leer buenos libros la Biblioteca Municipal de Ocondo. Bueno, cuéntanos cómo ha ido la fiesta este fin de semana, la fiesta de Otaola. Pues bien, muy bien. Muchísima gente. La verdad es que salió un día muy bueno, con toda la mala noche que hizo de llover y llover, y pensábamos que iba a estar así toda la semana. Pues hizo un día que espectacular, ¿no? De sol y muy buena, y ahí al final con el buen tiempo pues también se creó un muy buen ambiente, como todos los años, y pues mucha más gente que en años anteriores, una gente muy animada. La organización a mí me pareció que estaba muy bien, y pues la verdad felicitar al Club Deportivo Los Mortis, que son los que se encargan de organizar esta fiesta, pues que lo hicieron muy bien y que pues que sigan trabajando así, porque la verdad es que fue un día pues espectacular. Uh-huh. La verdad sí que tuvisteis mucha suerte, porque el sábado hizo bueno, cosa sí, que no pasó el domingo, así que bueno. Y hablando de fiestas, supongo que también estáis preparando, que queda mucho todavía, porque será en marzo la tradicional feria del caserío, ¿no? Pues sí, ya ha llegado otra vez, otro año más, y sí, será el 24 de marzo, primer domingo de primavera, y bueno, a ver si este año nos acompaña un poco también el tiempo y que la gente se empiece a animar, y que si tienen ideas, que ahora es la hora de aportarlas, y bueno, esperamos que la crisis, ¿no?, pues está afectando mucho al sector primario, pues que los ganaderos y los artesanos, pues que se animen aquí a participar en la feria de Ocondo, porque la verdad es que es una feria muy bonita, que está cogiendo mucha importancia en la comarca, pues por el tema, ¿no?, del caserío y los productos, que son muy buenos, y bueno, pues que se sigan trabajando, y que bueno, que nosotros pues encantados de que vengan a Ocondo, y de todo el mundo que ese domingo pues que quiera participar, que venga, que aquí hay productos de la comarca que son muy ricos, de primera calidad, y que hay que apoyar al sector primario, ¿no? Eso será el día 24, pero además ese mismo día creo recordar que tenéis ahí preparado alguna otra actividad relacionada con la música, ¿no? Sí, pues bueno, pues hace dos años empezamos el proyecto del primer encuentro de Chiquitilaris de la comarca de Ayala. Funcionó muy bien, estuvo muy animado, vinieron triquitilaris de Arrasate, de Hernani, de Vitoria, de muchas partes de Euskal Herria. La verdad es que fue un festejo muy bonito y muy emotivo, ¿no? Porque había triquitilaris de diferentes edades que hicieron un espectáculo muy bonito, y queremos seguir fomentando ese festejo, ¿no? Entonces decidimos que lo íbamos a hacer cada dos años, este año nos toca. Y bueno, pues espero que se sigan animando los triquitilaris y que se acerquen ese día a ese encuentro para hacer pues lo mismo que hicieron hace dos años, o mejor, ¿no? Que fue un espectáculo pues de primera calidad. Y, sí, sí. Uh-huh. Y la verdad es que emocionó mucho a la gente y fue muy bonito. Desde luego. Bueno, pues ese es el día 24, el primer domingo de la primavera. Todavía queda un poquito, pero en fin, pueden hacer ahí el hueco ya para acordarse de que ese día hay que ir a Ocondo. Bueno, de momento, las vecinos y vecinas se pueden apuntar a ese grupo que se va a formar para cantar Santágueda. Eso y así va a ser, nada, dentro de muy poquitos este días. El jueves y el domingo a cantar, es esta semana. Así que para que lo tengan así más presente esta semana. Eso el jueves a las 7:30 en la Culturecia, al que quiera. Y si no podéis, pues bueno, pues el que no pueda el jueves, que se acerque el domingo a las 5:30 hasta la Ventilla, que vamos a estar ahí esperando, vamos a cantar en varios puntos de San Román y luego ya por aquí, por Ocondo, por abajo, por el valle. Muy bien, pues Itziar Castesana, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ocondo, muy amable por atendernos, a pasar buen lunes, eskerrik asko. Igualmente, venga, agur. Agur, agur. Del mediodía, 33 minutos. Pues hoy se celebra el día de la protección de datos en Europa, y bueno, no sé si esos detalles los han tenido ustedes en cuenta a la hora de entrar en las redes sociales, en colgar sus datos, en colgar fotos, en colgar pues otro tipo de documentación. Una vez que uno lo cuelga por ahí, pues vaya usted a saber dónde va, quién lo recoge y si eso algún día se puede recuperar o borrar. Doy fe de que yo tengo un problema en la red y no se puede borrar, ¿no? En fin, hablamos con Araitz Zalduegui, que es responsable de formación de Pantallas Amigas. No es la primera vez que hablamos con ellos, porque Pantallas Amigas es una iniciativa que nació en 2004 y que tienen como misión la promoción, el uso seguro de las redes, de las nuevas tecnologías, especialmente de las redes también, ¿no? ¿Qué tal, Araitz? Hola. Bueno, este problema de la privacidad, bueno, sobre todo cuando una vez entramos en las redes, ahí en esas redes sociales, y claro, a veces no somos conscientes, ¿no?, de que todo lo que se lanza por ahí al mundo, pues a veces no tiene un retorno, ¿no?, o se queda y recuperarlo, borrarlo, pues no es fácil. Sí, es que no es fácil. Además, muchas veces ni siquiera depende de nosotros, ¿no? O sea, yo puedo no poner nada en la red, ni sobre mí, ni sobre nadie, pero alguien está poniendo cosas sobre mí, ¿no? O sea, que muchas veces también nuestra privacidad depende mucho también de, de los demás. Sí, sí, desde luego. O sea que... Bueno, vosotros, a lo largo de vuestra historia, que no es que sea muy larga, pero tenéis mucha experiencia desde 2004 que funcionáis y estáis precisamente pues inmersos en toda esta cuestión de la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y del fomento de ellas también, pero de una forma segura. Precisamente... anunciabais en una nota que hemos recibido la creación de un simulador de privacidad para las redes sociales, supongo, me imagino, encaminado especialmente a las personas más vulnerables, que pueden ser los adolescentes, ¿no? Sí, en realidad, bueno, todos somos un poco vulnerables, ¿no? Sobre todo porque no conocemos muy bien el funcionamiento. Estos servicios, sobre todo las redes sociales, muchas veces tienen automáticamente, hacen cosas que hacen que nuestros datos anden volando por ahí, ¿no? O sea, que se anden distribuyendo por ahí muy bien, sin saber nosotros muy bien qué es todo lo que pasa, ¿no? En cuanto pones una foto y pones una etiqueta a una foto, pues de repente esa foto se copia en el álbum de fotos de esa persona etiquetada. Entonces, hace que, por ejemplo, esa foto la estén viendo no solo tus amigos, sino los amigos de esa persona. Bueno, o sea, empieza como a distribuirse por aquí y por ahí, ¿no? Y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Y no solo los adolescentes, también los mayores utilizamos las redes y todos esos servicios que tienen las redes, que automáticamente hacen cosas que no sabemos, que distribuyen nuestros datos, pues bueno, ahí se quedan, ¿no? Sí, sí. Y cuanto más se sabe de nosotros. Y cuanto más se sabe de nosotros, pues más vulnerables pues somos, ¿no? Sí, en realidad, mira, nosotros cuando damos clases, bueno, vamos dando clases por los centros, ¿no? Y cuando les damos clases, sobre todo a los chavales, con un simple ejemplo se puede entender, ¿no? Si yo pongo en mi red social que me voy de vacaciones, o si pongo en cualquier sitio, que me voy, sobre todo en internet, que me voy de vacaciones 3 meses y dejo mi casa vacía, pues ¿qué puede pasar? Pues que te roban. Si claro, has puesto el directo, te pueden robar. Si además has puesto la dirección, has puesto el teléfono, has puesto esto, has puesto lo otro, pues bueno, cuantos más datos se sepa de nosotros, pues más vulnerable en todos los sentidos. Para que te roben, para que te chantajeen, para cualquier cosa, claro. Mm-hmm. Bueno, el simulador de privacidad para las redes sociales, ¿en qué consiste? ¿Qué exactamente qué deis a entender? ¿Cómo funciona? Pues sobre todo nos hemos centrado en el efecto de las etiquetas sobre las fotos, y especialmente sobre las fotos, porque nunca tenemos en cuenta que nuestra imagen, nuestra cara y demás, precisamente es el dato personal, el dato privado que mejor nos identifica y es el más importante realmente. Y nunca lo tenemos en cuenta, porque cuando hablamos de datos personales siempre hablamos de aquellos datos que escribimos, ¿no?, cuando rellenamos un formulario. Entonces no somos conscientes de que nuestra imagen, nuestra foto, es un dato personal, es un dato privado, y es un dato que realmente lo distribuimos por aquí y por allí sin ser muy conscientes de todo lo que eso puede conllevar. Entonces con este simulador, sobre todo, hacemos bastante hincapié queremos que la gente sea consciente, por un lado, de lo que es la imagen, las fotografías, y luego dentro de estos servicios de las redes sociales, especialmente pues Twenty y Facebook, todas las más generalistas, qué es lo que hacen con esas fotos una vez que las etiquetamos, ¿no? Y ser conscientes de cuánta gente puede llegar a ver esas fotos que nosotros ponemos en internet. Uh-huh. Pueden entrar en www.simuladordeprivacidad.com y ahí, de forma gratuita, pueden utilizar o descargar exactamente cómo se utiliza, cómo se usa esa herramienta. Es una especie de entrenador para ser conscientes para ver un poco cuánta gente puede llegar a ver todas nuestras fotos. Sí, sí. Bueno, pues como ven, eso puede ser una satisfacción, el tener enlace y comunicación con los amigos, con los familiares, pero claro, cuando uno añade a alguien más que a lo mejor ni conoce, pues ahí puede estar el gran problema, ¿no? Que no sabemos esa persona quién es y realmente por qué se ha añadido a nuestra cuenta, si por alguna razón más especial que no sea aquella de tener amistad con nosotros, ¿no? Esa es la historia. La red de redes, que tiene desde luego muchas bondades, pero como el mundo, pues también muchas cosas a las que nos tenemos que cuidar, o de las que nos tenemos que cuidar. Vosotros en vuestro proyecto de Pantallas Amigas lleváis tiempo precisamente con esta cuestión y sobre todo, como decías, dando clases en los centros educativos, que es donde tenéis ahí el principal caldo de cultivo de este posible problema, ¿no? Que es los chavales, las chavalas, la gente más joven, ¿no? Sí, también ofrecemos charlas para familias, para padres, madres y para profesorado, porque en realidad nos tenemos que poner las pilas todos. Entonces, cuanto más sepamos todos, mejor. Y cuanto más se distribuya la información, mejor. Entonces, muchas veces también desde casa, pues los padres y madres también tendrían que un poquito tener la atención a estas cosas, ¿no? Entonces también los mayores somos los más desinformados en este aspecto, ¿no? En las nuevas tecnologías. Entonces no viene mal también aprender un poquito sobre esto, ¿no? Para que ellos mismos puedan transmitir a sus hijos, hijas, pues puedan transmitir toda esta información, ¿no? Bueno, pues simulador de privacidad para las redes sociales, hoy es el Día de la Protección de Datos en Europa, tengan ustedes en cuenta todos estos consejos que se ofrecen desde Pantallas Amigas, tienen más información en su web, en Pantallas Amigas, o también en esta cuestión que estamos hablando, de la que hablamos esta mañana, en www.simuladordeprivacidad.com, donde pueden hacer, pues eso, pues en fin, darse idea, ¿no?, de dónde podemos tener el problema, que no es que sea difícil tenerlo, ¿eh? Si subimos imágenes y si subimos datos muchos a la red de redes y no tenemos en cuenta, pues eso, que puede haber gente que puede utilizar esos datos no con fines demasiado amistosos, ese es el problema. Araitz Zalduegui, responsable de formación, muchísimas gracias, muy amable. Y a ustedes, pues nada, que usen la red de redes, que está muy bien, pero con cierta mesura y con, sobre todo, sabiendo muy bien qué es lo que hacemos antes de meter información ahí arriba. Sí, con un poquito de cabeza. Exactamente. Gracias, Araitz. Es que ricasco. Agur. Vale, gracias. A dedicar unos minutos a las letras, a la literatura, a la gente que escribe y que lo hace en sus ratos libres, que lo hace como hobby, como generalmente muchos miles de escritores y de novelistas, en fin, que tienen como hobby precisamente, como afición, pues el relatar historias para que nosotros los leamos y, en fin, y disfrutemos. Es el caso de Javier Zuazo, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, muy bien. Oye, que además, ahora habrán caído seguramente más de uno, que le habrán visto pues conduciendo un camión y repartiendo. Y se preguntan, bueno, y este señor además escribe. Se le da tiempo para, después del trabajo, el contar historias. ¿Cómo lo hará? ¿Quitando tiempo o ratos a otros tipo de ocio o es al que le dedicas más tiempo? No, bueno, la verdad es que de tiempo dispongo de poco, porque cuando se tiene una jornada laboral fuera de casa, por así decir, continua, hasta las yo llegaré a casa a las 7 de la tarde o así, más o menos, salgo de casa a las 5 y media de la mañana. O sea que todo el día fuera. Todo el día fuera, yo vengo desde Vitoria, pero paso la mayor parte del tiempo aquí en Llodio. Y bueno, pues entre que llego a casa y con dos críos pequeños, y bueno, pues al final, hasta que ellos no se acuestan, pues no me queda a mí un espacio, por así decir, para lo mío, ¿no? Sí, pero ¿cómo concentrarse con niños en casa y todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, cuando ya se duermen ya parece que uno se puede concentrar algo, mientras tanto no. Oye, ¿cómo descubriste esta pasión tuya? ¿Fue al volante o fue en otras circunstancias? ¿O el volante ha llegado por necesidad, porque hay que comer de algo, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo llevo 20 años en el transporte y bueno, y lo de escribir llevaré unos 10 años. O sea que has ido dentro ya de esa profesión. Sí, y empezó porque, bueno, yo siempre he sido muy futbolero. Yo con lo único que creo que me he divertido en la vida ha sido con un balón de fútbol desde pequeño. Y bueno, llegó un momento en Vitoria, se organizaba, bueno, y de hecho todavía sigue, un campeonato para veteranos de fútbol sala. Y bueno, yo estuve jugando allí unos años y bueno, y con las experiencias de la gente, con lo que comentabas, con la misma propia experiencia, pues me di cuenta que el fútbol daba pie para contar muchas cosas que no estaban referidas al fútbol. Y muchas cosas que se podían contar no de forma periodística, sino de forma más cotidiana. Ajá, fue el primer guión, ¿no? Fue el primer guión, sí, el primer impulso que estuvo también apoyado en unos certámenes de literatura deportiva que organizaba el diario Marca. Y entonces, bueno, yo en aquella época me acuerdo que me cayeron en las manos algunos libros pues de relativos al fútbol. Me gustaron mucho cosas que descubrí, que sobre todo encontré escritores argentinos que tenían una cierta visión del fútbol, aunque luego en el campo sean de una forma, pero los criterios o los códigos que tenían ellos me gustaban, ¿no? Y se identificaban un poco con lo que yo pensaba. Y entonces, bueno, pues aprovechando que el certamen deportivo pues estaba abierto a todo el mundo, pues dije, pues ¿y por qué no me pongo yo a ver si hago algo? Era también una forma de jugar, por así decir, porque estaba claro que ni tenía mucho tiempo para participar en el campeonato este de veteranos, ni tampoco pues el miedo a poderse uno lesionar, etcétera. Y bueno, pues empecé, me presenté al primero y luego pues encadené tres o cuatro a base de pequeños relatos y de cositas así. Y bueno, pues me fui metiendo ahí hasta que llegó un día en que una amiga me dijo, dice, ¿por qué no escribes algo que ya vale de fútbol, no? Y cambia de escenario. Sí, dijo, cambia, ¿no?, un poco de tema, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, digo, pues si yo en realidad, si escribo es porque es algo relacionado con el fútbol, si no. Y bueno, pues dándole vueltas a la cosa nació el primer intento de salirme del fútbol, que al final acabó en un libro que, bueno, que se publicó en junio, ¿no? En junio de este año, aunque el libro se acabó de escribir hace, pues en 2007, a lo largo de 2007 fue cuando se escribió. Bueno, el primer guión tengo aquí, que es en doble fila, que es el tema del fútbol que comentas, y ya pues vas al siguiente, que cambias de escenario, que ya ahí no sé si te instruyes, vas tomando notas, bueno, cuando vas conduciendo no se pueden tomar notas, claro, en alguna parada que otra, sí, pues viene reflejada alguna posibilidad, sí, alguna historia, alguna idea. Y luego, pues bueno, me imagino que también el fin de semana, que es cuando más tiempo uno dispone, pues es cuando ocuparás más tiempo, ¿no?, en tratar de escribirlo, ¿no? Pues sí y no, porque el fin de semana al final con la familia. Con la familia, pues te... Total, al final todo se reduce a tiempos nocturnos, a espacios ahí que no sabes de dónde arañar. Y bueno, lo que decías antes, no sé si puede quedar claro, Los primeros libros que se quedaron en manuscritos que iban de fútbol, bueno, esos no se publicó ninguno. Ajá. Entonces luego el de En doble fila, que está basado un poco en la en lo que yo vivo desde mi profesión de repartidor, ¿no? Entonces, apoyándome en las experiencias, en lo que yo veo desde la cabina del camión, pues es donde fui armando esa novela, ¿no? Que no es una autobiografía, como algunos se cree, que puede dar pie a creerlo, ¿no? Pero bueno, es una visión de la vida, pues vista desde un ángulo diferente, yo creo, y que no dice nada nuevo. Yo creo que el punto, el matiz diferente es de cómo se cuentan las cosas, pero al final yo creo que el que lo lee, pues se siente identificado, se siente muy cercano a lo que va contando el narrador de esa obra, ¿no? Es lindo aquí que dices que la carretera de por sí suele ejercer el papel de psicóloga y paciente. Sí. Y bueno, y paciencia es la que hay que tener ahí al volante, ¿no? Sí. Con todo lo que luego debes ver tú a lo largo de todas esas horas conduciendo el camión, ¿no? Y sí. Repartiendo. Sí, yo creo que la carretera, sobre todo cuando se viaja solo, pues es lo que pongo ahí en la introducción de la segunda novela, que ya hablaremos de ella. Es un poco como el psicoanalista que nos tumba en el diván y nos va sacando lo que tenemos por ahí en la cabeza, en los sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en mi caso sí que la carretera es un poco el, por así decir, el extractor de las ideas, ¿no? Muchas cosas se me ocurren mientras voy conduciendo y a modo de flashes, ¿no? A veces. Y bueno, luego se trata de irlos completando, de irlos armando, de irlos ordenando, ¿no? Pero sí que es cierto que la carretera a veces te saca lo que a mí en concreto, ¿no? Cosas que llevas dentro y que a veces no se te ocurrirían si estás paseando por la calle, sin más, ¿no? Uh-huh. Hablemos de esta segunda obra, que ya está, bueno, pues desde diciembre disponible en las librerías y que se lleva por título Tres relojes de arena. Uh-huh. Bueno, pues habrá que leer la obra para saber si la referencia es justa, ¿no? El uh-huh. título, o es algo que, bueno, pues que viene dado por alguna otra razón, ¿no? Pero vamos, supongo que ahí también van encaminadas historias, pues que te llegan, pues en esos momentos en, pues que vas conduciendo, ¿no? A lo mejor entre Amurrio y Llodio, o entre Vitoria y cuando llegas aquí, ¿no? Para hacer tu trabajo. Sí, y bueno, y ahí es un poco también una descarga de yo creo, de todo lo que a cierta edad lleva uno en la cabeza, ¿no? Entonces, pues yo creo que en el fondo de la obra, que a eso hace referencia el título, los relojes de arena son el símbolo del paso del tiempo, de que el tiempo fluye, de que la vida se pasa, y yo quería reflejar un poco pues esa sensación que tiene uno cuando va cumpliendo años, de que se le va pasando la vida y de que a lo mejor se ha perdido cosas o ha habido cosas que no ha hecho bien, etcétera, ¿no? Entonces, junto a eso, pues quería unir un poco los problemas o los temas clave de las personas cuando van pasando esos años, ¿no? Pues un poco la presencia sigilosa de la muerte, el sufrimiento, las cosas relacionadas con el mundo laboral que se convierten en un territorio hostil para muchos, ¿no? En donde hay que pasar una especie de suplicio para poder sobrevivir, etcétera, ¿no? Cosas también que no siempre siento o pienso yo, pero sí voy recogiendo de lo que oigo, de del sentir de la de las personas, ¿no? Entonces, claro, esto da, contado así puede ser un petardo filosófico de impresión. Entonces, bueno, yo armé una serie de personajes y a cada uno le fui asignando una de esos temas para que la novela fluyera, ¿no? Y como me hacía falta un escenario donde ir colocando a esos personajes, pues bueno, creí que en dentro de los coches, de los camiones, pues podía irse montando el argumento, ¿no? En torno a la carretera. Y como toda novela tiene que tener un punto de conflicto en el que se pone en tela de juicio lo que va pasando, etcétera, pues se me ocurrió, mira, además estos días que estamos con la nieve, se me ocurrió provocar un atasco a raíz de una nevada fortuita en el mes de abril, en un fin de semana. Y bueno, pues gracias a la intervención de un individuo, un prepotente que van con su coche creyéndose los amos del mundo, y a las condiciones del terreno y del clima, pues se organizó un atasco de estos que como los que salían ayer en televisión, que pueden durar horas. Uh-huh. Atascos que ponen a prueba, sí, desde luego, en fin, la capacidad de las personas. Y viene a la vista y a las claras, pues el otro yo que llevamos dentro, ¿no? Esa es la historia. Pues será interesante, seguro que lo es. Y además, pues para que no sea, como dices, pues algo arduo y duro de entender, pues le has dado ahí un entorno novelístico. Uh-huh. A toda esa historia, a todo ese drama que se suele armar y liar en cada dos por tres. En las carreteras, en las entradas de las ciudades o en los... Exactamente. Y bueno, que ahí pues da para pensar, da para cabrearse, generalmente solo para cabrearse, ¿no? No sé si para pensar mucho, ¿no? Exacto, lo que pasa que cuando el atasco ya se va prolongando... por así decir, se apagan los enfados o los reproches y surgen un poco lo que dices tú, la confrontación con los recuerdos, con etcétera, ¿no? Entonces un contratiempo normalmente siempre saca de nosotros algo. Uh-huh. El lado positivo. Y el lado también, por así decir, reflexivo, ¿no? Uh-huh. Que es un poco a donde he ido yo. Entonces cada personaje ahí, pues se va confrontando consigo mismo, con su pasado, con su historia, con los otros personajes. Entonces, bueno, se forma una especie de puzzle de piezas que a veces encajan, a veces no, se entrelazan relaciones, diálogos, etcétera. Bueno, y yo creo que el matiz un poco destacado de la novela es que uno puede sentirse fácilmente identificado con uno, con varios personajes, con las partes del guión, ¿no? Exactamente, uh-huh. Sí. Bueno, pues en las librerías lo tienen, a Javier Zuazo, seguramente Tres relojes de arena es el título de esta última uh-huh. obra, y estará ya, pues ya me lo ha dicho antes de entrar al micrófono, que ya tiene notas a montones para la siguiente. O sea, uh-huh. que ya ven, no tiene tiempo, pero lo saca de algún sitio. Sí, bueno, es que yo creo que es más que un hobby... Porque ya una también, necesidad casi. También te decía a principio, antes, fuera de micrófono, que me cuesta cada vez más ponerme. Quizá escribir me cuesta menos, pero hasta que me pongo, eso me cuesta un dolor. Entonces, yo creo que el otro día lo pensaba, es que en realidad no es una afición, porque a mí lo que me gusta es jugar al fútbol. Ya lo has dicho antes. Y todavía veo todavía a los chavales jugando por ahí, por las calles y tal, y se me van los pies. Y de hecho, si me llega el balón, me lo quedo un rato y enredo. Pero es más un poco lo que dices tú. No sé si tampoco una necesidad o una rara tendencia que a lo mejor me ayuda a entender un poco más lo que me pasa o etcétera, ¿no? Tampoco sé muy bien. Sería para otra charla. A lo mejor para un análisis ya más profundo. Sí. Bueno, no es el caso. Bueno, nosotros les emplazamos a que lean a Javier, a que compren su novela, y que ya la tienen en las librerías, disponible desde diciembre, 3 relojes de arena. Seguramente que en alguno de esos momentos, en alguno de esos capítulos, posiblemente se vean reflejados, porque él, como ha dicho al principio, pues conduce muchas horas, y en esas horas le da hasta para, incluso para ser psicólogo y analista. No sé si de él mismo, pero sí seguramente de todos los que rodean, pues todos esos conflictos, atascos y conducciones, a veces incluso temerarias en la carretera, que de todo se habrá encontrado en esos 20 años. Javier, muchas gracias por venir. Pues gracias a ti. Y a ver cuándo llega la siguiente. Pues esta a lo mejor tarda un poco más. Muy bien, hasta la próxima. Vale, gracias, hasta luego. A ustedes les dejamos en compañía de la información, de las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos a la misma hora.